Buenas tardes, bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo y en directo de las instalaciones futurísticas de aquí de Radio Cartón, radiocartón.com. Si hay alguien por ahí escuchándonos en radiocartón.com, hágase notar, aquí estamos en Letras del Gueto. Gracias a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico. Gracias a la gente que ha hecho posible este programa desde sus inicios. Nos puedes escuchar por radiocartón.com, o si gustas vernos, estamos transmitiendo en vivo por la fanpage Letras del Gueto. Ahí nos puedes saludar, conocer, mandar insultos, donativos, lo que sea tu voluntad, es bien recibido ahí. Háganse notar. Si hay alguien por ahí, pues salúdenos. Después de 2 semanas de ausencia, pues estamos aquí. Estuvimos ahí celebrando Letras del Gueto. Quiero agradecer a Casa Musa y a toda la gente que hizo posible el evento del 2 de octubre, Cultura y Libertad, que se organizó con Casa Musa y Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que hizo posible el evento. Y pues hoy estamos otra vez aquí, dándole rienda suelta a los sueños. Hoy está con nosotros Juana Santos, ella es una poeta, una artista. Bueno, viene a hablarnos un poquito de su obra. Yo la he escuchado leer en algunas lecturas acá en Casa Arcadia, la escuché, y en su blog de poesía. Bienvenida, Juana. Hola, gracias por invitarme. Hola. Hola a todos los que están escuchando y viendo. ¿Y cómo es para Juana disfrazarse de poeta, si me permites decirlo también, de bailarina, de maestra, que tienes que complementar toda tu vida? Por ejemplo, ahorita que llegamos los dos tietos asoleados, que dices, bueno, vienes del mundo y llegas aquí y te encierras en una cabina de radio. ¿Cómo es para Juana esa transformación? ¿Cómo sucedió esa transformación de Juana Santos, de una niñita normal, con transformarse en una artista, en una poeta, en alguien que ha apostado muchas cosas por el arte? Ay, ¿cómo ha sido la transformación? Pues fíjate que antes de dedicarme a la actuación, que también me dedico a la actuación, y a la danza, primero lo que hice fue escribir. Yo quería dedicarme a la escritura desde siempre, el asunto fue que siempre he tenido como mucha curiosidad para transmitir lo que pienso y creo a partir de las manifestaciones artísticas, pues. O sea, no es que me considere poeta o bailarina, simplemente creo que la forma en la que tengo de comunicarme se establece desde diferentes parámetros, ¿no? Desde el cuerpo, desde la palabra, desde la palabra cuando interpreto, actuando. Fue una transformación de muchos años, primero para identificar qué es lo que a mí me funcionaba. Y así fui buscando, fui explorando. No fue algo que yo quisiera hacer, el baile o la danza, fue algo que se me fue dando, ¿no? Así fue como empecé. Pero escritura, pues desde niña, mi primer poema lo escribí a los 9 años, que lo tengo por ahí, una cosa terrible, terrible, horrible. Pero ahí lo tengo todavía, un día se los voy a compartir. La carta para la maestra, a mí me tocó que nos ponían a hacer los primeros encuentros de la poesía. Bueno, no sé cuáles fueron los tuyos, ¿quién encontró a quién en este caso? ¿Quién encontró a la poesía a ti o tú a la poesía? ¿Cómo estuvo ese encuentro? ¿Quién los encontró? ¿Quién? Dices que lo del arte, el baile fue algo así como que... Sí, creo que la poesía me encontró a mí, pero no me encontró precisamente con poemas. El primer libro que leí tenía 9 años y fue un libro así, de esos de autoayuda, ya sabes. ¿Cuauhtémoc Sánchez? No, fue El Caballero de la Armadura Oxidada, lo leí en la primaria, así una maestra lo recomendó. Y fue ahí cuando aprendí sobre metáforas, porque tiene una onda de estas. Y ahí fue cuando empecé a escribir con metáforas. Fue como de que, ¿es esto? Oh, sí, y empecé a escribir así. Y ya eventualmente llegó la poesía, eventual. Pero así fue como empecé. Jugando con el lenguaje. Exacto, ahí se me olvida que tengo micrófonos, sí, jugando con el lenguaje, precisamente. ¿Tú crees? Bueno, una vez me dijeron a mí que el escritor o el poeta tiene que obedecer al lenguaje o a la palabra. ¿Tú crees que sea eso verdad o tiene que ser al revés o tiene que ser como que llegar a un acuerdo con el lenguaje y con la palabra o que realmente el escritor o el poeta debe de hacer este lenguaje o la palabra o al revés, que el poeta tenga que transformar el lenguaje y la palabra? Transformar, eso sería para mí. Creo que no podemos quedarnos en la estructura de la palabra así, formal, porque al final todos tenemos diferentes herramientas para comunicarnos. Entonces creo que para llegar a las personas hay que simplificar el lenguaje para llegar a todos. Eso es lo que yo pretendo cuando escribo. O sea, no me interesa crear una obra que sea como meramente intelectual, que sé que solamente me van a entender personas académicas, sino lo que yo busco es compartir y abrir el espacio para que las opiniones se den y poder compartir ideas diversas, ¿no? A veces escribo un poema que al inicio yo trato un tema y al final las concepciones de otras personas terminan por enriquecerlo. Entonces creo que uno debe transformarse, sí. No limitarse con la estructura de la palabra y así tiene que ser y bien formal, porque al final creo que sí te limitas. Sobre todo ahorita que la poesía, pues no me atrevería a decir que no se lee mucho o que sí se lee mucho, pero sí creo que hace falta más apertura. Entonces creo que cuando uno transforma la palabra para que llegue a las personas, es muchísimo más enriquecedor y muchísimo más rico poder encontrar opiniones en tus propias palabras. No sé si me doy a entender. Sí, por el eco, ¿no? Por ejemplo, yo siento que es la labor del artista, ¿no? O sea, transformar lo que tú ves y lo que tú haces y ser como un espejo para que el otro se vea, ¿no? Exactamente. No sé si te ha pasado que de repente en cualquier manifestación artística, por ejemplo, tú que manejas dos o no sé cuántas, pues, bueno, las que yo conozco, que son la palabra y el baile, la danza, cuando haces algo y la gente se queda así, por ejemplo, cuando escribes un poema, algo por el estilo, o un texto, no sé cómo se puedan llamar, y cuando encuentras ese eco en la gente que dice, bueno, yo tenía pensado eso, pero no sabía cómo decirlo. Exacto, sí, eso me ha pasado mucho, y es algo que agradezco, que a veces las personas me han dicho que encuentran su voz y sus propias opiniones a partir de lo que digo. Entonces, alguna pequeña frase les hace eco y a partir de eso construyen algo mejor, ¿no? Dentro de sus ideas. Entonces, eso me encanta porque así he podido establecer comunicación con muchas personas, incluso fuera de México, que me han dado como el placer de leerme. Entonces, sí, así debe ser. Estoy un poquito nerviosa, disculpen. Sí, suele pasar. Saludos, que al cabo no se está viendo nadie, nomás nos están viendo en China. Saludos a Bob Bravo, a José González y a dos personas más que no nos están ahí, ya nos están viendo. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a Bob Bravo, a José González, a Jorge Armando Mesa Castellanos y a Salina Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la banda que ha estado ahí, pues, al pie del cañón. Y vamos, seguimos con Juana Santos. Yo estuve ahí metiéndome a su blog, a su, bueno, no sé cómo se diga, para sí, no verme muy chaborruco, un blog o página, no sé cómo se puede decir. Es un blog. Bueno, me gustó la forma en que lo organizaste y acomodaste ahí todos tus textos, tus poemas, y estuve ahí viendo que pusiste una especie como de introducción, que se me hizo bien chido. No sé si lo pudiera leer o no, se me hizo muy chido esa de... Claro que bueno, sí. Bueno, voy a una frase que me gustó, que dice, si usted no reclama su humanidad, se convierte en una estadística. Se me hizo así como que, ay, chido, no esa frase, pero me latió la frase así como que, bueno, si te vas a meter a leerme, sabes lo que te vas a encontrar. Ajá, sí. O sea, para que al rato no me estés... No quiero sentimientos, ajá, ¿no? Aquí se habla directo y le das con todo. Estuvo chido. Y la tengo con rojito, precisamente. Sí, como para que se note, ¿no? Sí. Ay, disculpen, qué bienvenida tan violenta, pero... Salud, Marco, Tumi, Porgay, saludos, ¿qué hay, mi Juana? Te manda saludos, Marcos. Tumi, saludos, Marco. Jorge Marcos. Armando Mesa Castellanos, tan hermosa como siempre. Ok, pues vamos a escuchar algo de las letras. Ok, lo primero, la advertencia, ahí les va. Si usted está leyendo esto, entonces esta advertencia es para usted. Cada palabra que lees de esta inútil letra pequeña es otro segundo de tu vida. ¿No tienes otras cosas que hacer? ¿Es tu vida tan vacía que honestamente no puedes pensar en una mejor manera de pasar estos momentos? ¿O estás tan impresionado con la autoridad que le da el respeto y la credibilidad a todo lo que dicen? ¿Lee todo lo que se supone tiene que leer? ¿Cree usted en todo lo que se supone tiene que pensar? ¿Compra lo que le dicen que necesita? Salga de su apartamento. Conozca a alguien del sexo opuesto. Detenga la compra excesiva y la masturbación. Salga de su trabajo. Inicie una pelea. Demuestre que está vivo. Si usted no reclama su humanidad, se convierte en una estadística. Usted ha sido advertido. Usted está cordialmente invitado a participar en actividades de agitación. Puro punk. Está chido, ¿no? Esa tendencia de... Es lo que hay, ¿no? Así como que... Sí, sí, bueno. Sí. Esto es lo que tengo para ofrecer. Ya tú decides si lo tomas, si no, si te ofende, ya. Pero ahí está. Y está chido, ahí bueno, está chido y está, pues, a lo que es, ¿no? Es como tu manifiesto, se podría decir, ¿no? Al punto, sí. Pues, sí, como tu arte poética que le nombras a mí, o sea, lo que tengo para dar. Aquí lo que mencionas de la humanidad, ¿tú crees que el arte, la poesía y todo esto sí nos haga más humanos o nos haga más mamones? Así como que, ay, no, sí, yo soy bien mamón porque no me hago, soy más que los animales. A veces de repente nos creemos más que otra especie porque nosotros controlamos el lenguaje o las letras o lo que sea. ¿Tú crees que esto del arte y la poesía, en este caso la poesía, las palabras, el lenguaje, nos haga más humanos o no? Sí, definitivamente. Obviamente existen personas que son muy mamoncitas al respecto, pero creo que debería acercarnos más. Si una persona tiene sensibilidad artística, bueno, creo que lo importante y lo necesario es escuchar qué nos tiene que decir, ¿no? Pero convertirse en un mamoncito simplemente creo que te vuelve en un chimpancé un poquito más domesticado, pero al final un chimpancé. O sea, sí tenemos esta conciencia desarrollada, que es lo que nos caracteriza como especie dominante, pero eso no significa que podamos sentirnos más que los demás, y muchísimo menos en el arte, ¿no? Creo que el arte se tiene que compartir en primer lugar, y después de compartir tienes que decir algo, ¿no? Si solamente lo haces para ti, pues está chido, hazlo para ti, quédate en tu casita, pero si vas a decidir compartirlo, bueno, tienes que primero darte cuenta que vas a estar expuesto, y segundo, tienes que tener algo que decir, o sea, tu discurso debe estar lleno de algo. Si no está lleno de nada, pues me parece un montón de palabras bonitas, pero vacías, un montón de palabras que nomás van a ser para ti, y pues no. O sea, no estoy en contra, cada quien es libre, pero en mi particular opinión, creo que se hace para humanizar y humanizar a los otros, ¿no? Darle un poquito de apertura a las opiniones de los demás, que es algo que he estado repitiendo, ya es la tercera vez que lo digo. Y ya, precisamente, no más eso. No, yo no soy de esta idea de regodearte de ti mismo, aunque a veces me lo han dicho y parece que me regodeo, pero solo publicidad. Es parte de performance. Es show. Pero en realidad, no, hay que acercarnos un poquito más a las personas por medio del arte. No, no, no podemos simplemente quedarnos con las concepciones preconcebidas que tenemos y a partir de ahí, no. Hay que darle espacio a que toda la comunidad se entregue. Y cuando esa comunidad se entrega, uno se enriquece de ideas y entonces puedes desarrollar más, puedes desarrollar tu voz creativa. Muchas de las poesías que he escrito provienen de la observación que tengo de los demás. Entonces, sin las personas, yo no podría hacer absolutamente nada de lo que hago. Así que no podría ponerme mamón al respecto porque sería una mentira, ¿no? No más que viene de mí, bueno, al final yo también soy finita, ¿no? Tengo un espacio determinado dentro de mí, entonces estaría cayendo en lo mismo, estaría siendo una copia de mí misma, y pues nada. De lo que criticas, ¿no? Bueno, no lo que criticas, pero de lo que precisamente nos, o sea, podría decir de lo que nos diferencia. Bueno, yo lo entiendo cuando dicen humano, que no nos dejamos llevar por el instinto, ¿no? Por el ego. O sea, se supone que cuando eres humano, que tienes esa humanidad, se supone que tienes el alma, espíritu, algo más grande que, sí, la carne, ¿no? Que sí. El egocentrismo o el sentirte, bueno, yo soy chingón, o soy acá. ¿Y cómo encontraste esa belleza en el arte? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo puedes, por ejemplo, cómo puedes encontrar eso? ¿Tú crees que sea un don o tienes que ir al tianguis y comprarte tus lentes de poeta o de artista? O sea, ¿cómo se descubre ese don? ¿Se aprende o ya lo traes? Esa sensibilidad. ¿Tú crees que se pueda enseñar la sensibilidad o es algo que ya es nato? No, la sensibilidad no se aprende. La sensibilidad se tiene o no se tiene. Lo que se puede aprender, creo, es la técnica para desarrollarlo. Eso estaba hablando hace 2 semanas con una persona. Estábamos debatiendo precisamente de las técnicas. Entonces hablábamos que precisamente la técnica nos puede acercar a descubrir nuestra voz interna y a partir del método y la técnica expresar. Pero la sensibilidad, lo que uno ya trae por default, eso no se compra. La genética. Bueno, nos han dicho genética. Pero sí, no pero sé. No creo que sea genético porque pues en mi familia habemos dos, tres que le pegamos a esto del arte, pero no es como que toda mi familia, entonces no creo que sea genético. No sé de dónde viene en mí, no sé qué pasó, no sé si mi mamá estuvo leyendo algunas cosas tripeadas, no sé. Pero sí, la sensibilidad es algo con lo que se nace. Y también no digo que yo nací sensible y ya tengo, no. A mí también me hace falta estructurar todavía mucho, ¿no? Volverlo un poquito más formal, por decirlo de alguna manera, pero eso no limita que las personas no puedan desarrollarlo. Todo se aprende, todo. Inclusive, por ejemplo, poniendo un ejemplo en la danza, yo he ido aprendiendo, o sea, he ido descubriendo mi cuerpo y descubriendo mis propias sensaciones. Entonces, a partir de ahí, he creado mi voz interior, que me dice, okay, dale por aquí para expresar tal cosa, dale por acá para expresar otra cosa. Así que es algo que he ido aprendiendo, no es algo con lo que nací, con lo que probablemente nací con la sensibilidad, sí, pero me hace falta todavía pulir. Entonces, no, uno no puede decirse que por tener la sensibilidad ya eres súper verga, perdón, perdón. Sí, me pedo. Pero tampoco es que no lo puedas aprender, por supuesto que se puede aprender, todo se puede aprender, todo. Es lo que pienso. Entonces, eso de la... Está bien chido como lo planteas, porque no te puedes así decir, como que te hace cierta responsabilidad cuando ya te empiezas a declarar artista o empiezas a, por ejemplo, ya publicar lo que escribes, entonces tienes que tener como que cierta responsabilidad, ¿no? Y hacerse en el oficio, pues, bueno. Incluso ya está de un zapatero que del oficio, o sea, ya convertir no en un artista así porque me la... O sea, ay, sí, para sentir bonito, no. El oficio, ¿no? El oficio es lo que te hace sí. más sensible, ¿no? Y bueno, yo siento que, no sé, pero que entre más vas conociendo el oficio, te sientes como que menos. No sé si te ha pasado que dices, porque vas conociendo más, o sea, otro tipo de arte, otro tipo de cuestiones, y tú dices, ay, güey, o sea, que lo que yo traigo, bien, según yo que pensaba que estaba en perro, lo lees en otro camino y dices, ay, güey, ya lo dijo igual, ¿no? Sí. Bueno, no sé si te ha pasado. Sí, un montón de veces. Creo que ahí lo que hablas, uno tiene que responsabilizarse sobre lo que dice y cómo lo dice. A veces yo puedo llegar a ser muy impulsiva y muy pasional con las cosas que digo y las personas me responden y es cuando caigo en cuenta y digo, no mames, güey. O sea, ¿qué pedo con lo que estás diciendo? No, céntrate. A lo mejor que hables abiertamente tus ideas está chido, pero sí un poquito más diplomática, ¿no? Y lo otro que dijiste que ya se me olvidó, ¿qué fue? Del oficio, que tienes que hacer así como que el oficio, la sí, responsabilidad sí. En cuanto... Sí, claro, conozco un montoncito de escritores que híjole, buenísimos, y yo, obviamente uno se compara, ¿no? A pesar de que sabes que tenemos sí, concepciones sí. diferentes, el ego, el ego es un buen compañero, ¿no? De repente, ¿no? Y sí. A veces te dice entonces, cositas bonitas al oído. Sí, sí los leo y digo, no mames, qué talento, y sí pienso, chale, todo lo que me falta, ¿no? Pero eso no me agüita, no, sino que al contrario, me impulsa. O sea, quiero llegar para allá, tener un punto en el cual poder decir, mi obra se sostiene por sí sola, ¿no? Que ahora mismo creo que sí sucede, pero no me voy a asumir diciendo que todo lo sé, que todo me sale bien, porque pues no, todavía me falta mucho camino, estoy muy chava todavía. Y he conocido escritores que tienen 40, 50 años, que lo que dicen es algo que digo, wow, ojalá yo pueda llegar a desarrollar el lenguaje como esas personas lo tienen desarrollado, ¿no? Pero voy para allá. Son influencias nada más, ¿no? Lo tienes que ver como una influencia, como que decir, ah, yo tenía pensado materializo, ahora ya lo hizo ese güero, tengo que pensar hacerlo diferente. Ajá, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé. Pues está mandando saludos Ana Aguayo. Ana, saludos. Te amo. José Alfredo Hernández Ávila ahí está viéndonos. Greñas, pues también te vamos amo. A escuchar una cancioncita, una rolita de Pérez Prado, Caballo Negro, para darle un traguito a la agüita de cebada, y que se nos quiten los nervios y para que Juana, no sé, nos prepare unos dos poemas claro para el siguiente sí. corte. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Mambo Universitario con Pérez Prado, ahí para todas las almas que les dieron... Que los mandaron mejor vida el 2 de octubre, ¿no? Ahí vamos a escuchar el Mambo Universitario. Saludos a los de la UNAMI, chido. Esto es Letras del Gueto. No lo hacemos para hacernos ricos, nomás queremos escuchar a Pérez Prado con Mambo Universitario. Con... ra, ra, ra. Gracias, gracias por estar acá, por aventarse. Ya nos aventamos un bailongo para desestresarnos, porque estamos como que poniéndonos nerviosones, pero porque nos están viendo en Japón, en China y en todo el primer mundo, acá en el radiocartón.com. Sus letras del gueto, pues si andan por ahí todavía, repórtense. Vamos a continuar con la segunda parte del programa, con una charla con la poeta, artista, la amiga Juana Santos, que a continuación va a empezar a leernos algo de su trabajo poético, que lo pueden encontrar ahí en su página, así como Juana Santos, y hoy viene a leernos algo de lo que, bueno, no sé, fue... Vamos a tener la primicia de escuchar este poema, porque solamente se va a leer siete veces. Y esta es la cuarta, entonces tienen la primicia, gracias a Juana por el 4 del 4. Vamos a escuchar un poema, háblanos de este... Bueno, les voy a leer Siete Bastardos. Lo que le comentaba a Pedro es que Siete Bastardos solamente lo voy a leer siete veces en mi vida. Y ya. Después, si ustedes lo quieren leer, ya son libres. Esta sería la cuarta vez que lo leo. Está medio larguito. Lo voy a tratar de cortar unos 12 minutos. Pero, bueno, primero se los voy a leer y luego ya lo comentamos. Okay. ¿Qué les parece? Okay. Ahí va. Escuchamos. Siete bastardos. Soy una prostituta que surge callada en el espacio, como un murmullo que jode en la boca a las mojigatas. Víctima y victimaria porque decidí venir aquí, por amor, para ir a verte. Aunque ahora ya no pueda verte ni puedo verme, y estoy cansada y más delgada, y no he dormido en 5 días ni creo dormiré hoy. No he comido ni quiero hacerlo. Estuve leyendo todos los poemas que me han dedicado, tratando de encontrar en el pasado el fallo al sistema. Lo encontré. Me quemó el cuerpo. Quise usar tus drogas y ni así logré irme. Estuve recordando a cada amor y sus cuidados. Todo me temen. Temen que sea yo quien acabe con mi vida el segundo que caigo en ansiedad. Ninguno comprende que no salgo a la calle porque detesto cruzarme con el mediocre intelecto de los camaradas de generación. Mi vida es una rutina anhelada, compuesta por el sudor de mi cuerpo que trasciende su carne, que se moldea, que provoca al borracho orinado en la esquina, que hace que la mujer flácida y floja me deteste. No necesito a nadie, ni protección, ni consejos obvios. Me basto yo con mis sentidos a flor de piel, con mis historias fetichistas en la juventud, con los libros, las lecturas, con las fotos de cuerpos hermosos que luego serán mis esclavos hermosos y te recordaré a ti. Me siento harta de que quieran cuidarme, cansada de que me vean como una infante que necesita consejos en cada decisión. Me hace vomitar que solo mires en mi ternura o inteligencia mediocre de una joven que solo ha hecho lo que tiene que hacer. Harta de ser el plato número 2, de que me amen a medias, de recibir palabras de amor que duran una tarde. Harta de escuchar sus problemas y tener que aconsejarle a los estorbos deliberadamente que deben salir adelante. Ya no soy complaciente. No voy a reparar en decirte que no vales nada. Me prostituí por mucho menos de lo que vale mi cuerpo en el mercado, en un sitio donde todos quieren ser padres, romancean y creen que es el bastardo la solución para sus vidas vacías. Migajas de amor se dan para sí mismos, mientras las esposas gordas de cara lavada con zapatos horribles y pantalones sucios cargan a los nacidos tomados de la teta, quejándose de que no tienen tiempo para sí mismas, culpando al inmundo, añorando ser jóvenes de nuevo, extrañando cuando podían salir a putear. Ahora molestas porque sus maridos me miran las piernas, el culo, y ponen especial atención en mi peso cuando subo a la báscula. para luego mirarlas de reojo, detestándolas más. Ahora que se creen nacidas de dioses y hacen rituales, se cortan el cabello, se creen brujas, wiccas, se sienten hermanas y compañeras. Querida, a tu marido no le importan tus rituales baratos con velas de 20 pesos. Quieren follar a otras y olvidarse de que existes. Voy a tener un séptimo hijo pronto, y voy a detestarme de nuevo porque nunca podré conocerlo ni educarlo. Pertenece a la clase alta que pagó su fecundación. Genes que andan por el mundo sin conocer realmente la belleza de su verdadera madre. Te amo, hijo. Necesito tanto que alguien se sienta orgulloso de mí. Por el complejo de inferioridad, o tal vez por la reafirmación de mi feminidad narcisista, que vive comparándose con la menos fea para sentirse un poco más bella. Dime, ¿vale la pena seguir caminando entre los ignorantes? Que solo buscan cogerme un rato, liberarse un rato, para luego vociferar que no les convengo e irse. Me he creído cada mentira de cada amante, porque sí, por puta, por endulzar el oído que en realidad no sabe escuchar. Quería ir a verte para contarte que tengo ahora 7 hijos en diferentes espacios y tiempo, que me hacen sentir omnipresente, me dan orgullo, esperanza y deseo verlos triunfar en la jungla. Recuerdo al drogadicto que me deseaba con gestos maternales para demostrarse que su madre no lo había abandonado, y lo abandoné. El que me llevó consigo, habló de poligamia, lo mantuve por años con la esperanza de formar una familia que ahora ya no quiero. El que tuvo una novia que casi me mató. He aprendido a respetarme, faltándome al respeto. Recientemente otro me timó. Dije que sí al juego. Correspondí entre agallas y miedo. Me convencí. Se fue enredando en pretextos absurdos, se disculpó sin realmente desear hacerlo y luego dijo: «No estés chingando. La vida es fatalidad y soy experta en ello. Al fin lo vi. ¿Dónde están mis hijos para consolarme? Estoy más sola, más encerrada, más enamorada. Recibo timbres de imberbes que preguntan jodiendo: ¿estás bien? Estos pobres desgraciados no han entendido que sí. Tuve que eliminarlos a todos en un chasquido. Estoy enredada en medicamentos hormonales y medicina para controlar a mi nueva compañera la ansiedad. Estoy cuidando al hígado, las ganas de escribir, guardando mi sonrisa sincera a quien venga y se quede una noche solo para abrazarme. Me digo a mí misma: no cedas. Me quedo de pie. Soy estoica de nuevo. Transcurre. Mientras estoy sentada con los moralistas que no saben que su cría viene de una puta que se metió con enanos, con mujeres feas, con hombres que la golpearon, con viejos cuando yo era aún más joven. Felices y engañados, esperando a que hereden mis talentos. El IQ, que ni siquiera puede medirse. Anhelando ver en él a Nietzsche, moldeando sobre la tierra que vive en guerra a los próximos superhombres herederos de mi pensamiento filosófico, esperando coherencia dentro de su ambiente de riquezas, niños que irán al colegio costoso y se burlarán de un hombre como al último que amé. Sonrían ahora. No tienen ni idea. Estoy aquí esperando y luego lo vi nacer. Es hermoso. Tiene el mismo lunar en el pómulo. Mi séptimo hijo, el de la suerte, el que pagó mis deudas hasta el cuello, el que podía hacer que yo fuera a verte y pagarte las cuentas, invitarte las cervezas, las putas y los putos que solíamos querer. Me enrolé en la prostitución. Son hijos por encargo y yo soy la cigüeña. Yo soy la paloma que embaraza a la virgen y soy la Magdalena de la que tu esposo está enamorado. Me eligió a mí, para no verte en su descendencia, porque eres absurda y te descuidaste, porque no tienes charla. No te ajustas para llamarte bella o interesante, porque crees en milagros, en educarlos bajo la consigna del amor enfermizo y no de la lógica y la matemática. Está harto de ti, pero eres el culo que su imagen de beta le alcanza. ¿Y yo? Estoy cansada de imágenes baratas. Puedo venderme más cara, más intelectual, más hermosa, más agradable, honesta, sincera. Sin quererlo, gano al hombre y a la mujer que quiero porque soy yo y con eso basta. Mis hijos. Mis 7 hijos. Me han dado mucho dinero y a ti te deformaron el cuerpo. Te arruinaron la belleza y estás enredada en una relación con alguien que no te desea más. ¿Has encontrado la felicidad? ¿Te molesta mi cinismo? Sé que estás ardiendo ahora. Has sido invisible toda tu vida, Yo me tengo a mí, sin compromisos con nadie, con la entrepierna ardiendo de nuevo, con los puteros que me esperan, con las ganas de morirme en alguno para llorarle ahí a quien yo quiera, gritarle tu nombre a otro para terminar de nuevo en orgasmos que olvidaré cuando amanezca, fumar aunque le moleste para no perder el tiempo mirando su rostro que es de nadie, regresar al apartamento paseando por el parque en la madrugada, odiando mi suerte, sintiendo pena por mí, extrañando a mis hijos, a los que nunca podré educar. Gracias. Bravo. Pues, salud por ese. Salud por los 7 bastardos. Salud por el del santo. Está cabrón. Ay, cada vez que lo leo es como. Está bien cabrón ese poema. Está como fuertecillo, ¿no? Es el que tiene más leídas. Es como bien. Es que no está fuerte, está real. Es lo que tiene. Por eso me gustó, porque está real. Pero no sé. Es raro que un artista o alguien manifieste la realidad, porque es lo que a veces no queremos ver, no sé. Por ejemplo, esa realidad es eso que se vive, no sé, allá, eso de salirte de tu cuerpo y meterte en el cuerpo de otra persona y, no sé, aquí en este poema te transformaste en otra persona, ¿no? Te tuviste que meter en alguien que no eres. Pero llegas a encontrar esa esencia de decir lo que ella quisiera decir, ¿no? Pues sí, no. 7 bastardos sí es algo muy personal. 7 bastardos habla de la maternidad subrogada. 7 bastardos habla del negocio de la fecundación in vitro. Que eso es algo real, pues, o sea, eso es algo que sí me pasó. Sí estuve involucrada en una dinámica así. Entonces, sí es muy personal para mí. Y no tengo problema en decirlo. O sea, muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué pedo con 7 bastardos? O sea, ¿qué onda? Y yo digo, sí, sí pasó, sí, no. Porque al final, cuando escribo, además de ver en los demás algo que quiero interpretar, bueno, la concepción siempre nace a partir de mí y de mis propias creencias. Ya después las voy transformando porque no puedo solamente hablar de mí, pues no. Pero... Se aburre uno, ¿no? Se aburre uno de sí mismo. No, yo sí, yo a veces me lo digo, ya, güey, no seas tan dramática, bájale tu pedo. Pero sí... Es de eso habla 7 bastardos. Y habla también de cómo a veces nos sentimos únicos. Y pues en realidad, no. Bueno, al principio hablábamos de que el arte te hace humano, pero aquí hablábamos de lo que hemos, o sea, cómo se ha convertido la sociedad en deshumanización, ¿no? O sea, este texto, este poema que leíste a mí me dejó así como que ¿hasta qué punto llega la deshumanización, no? O sea, una cosa es la humanización, ser humanos, y cuando llega ese punto en que te deshumanizas, o sea, haces actos, haces cosas que te deshumanizan y la gente dice, no, es que eso no es, pero, o sea, si estás bien tu pedo, pues, ¿qué tiene, no? O sea, si eso te hace sentir chido a ti, o sea, aunque la sociedad o la banda diga que no es humano o no es real o no es chido, es que no sé, como que la banda no quiere ver la realidad. No queremos ver pues que... tendríamos que ponernos filosóficos y definir lo que nos hace humanos a cada quien, ¿no? O sea, ¿cómo es que uno llega a ser humano? Y podemos partir de eso también, ¿no? Probablemente lo que nos haga humanos sea el uso de la conciencia. El poder que tenemos para decidir sobre nuestros actos. ¿Y qué sería la deshumanización? Bueno, probablemente quitarle el derecho al otro de expresar y decir lo que piensa, devolverle un objeto, ya sea de consumo o ya sea por un mero ego narcisista de sentir que nosotros sí somos alguien y la otra persona no es alguien, ¿no? A partir de nuestras percepciones que son vagas al final, porque sigo creyendo que somos monitos con conciencia, no más, pero todavía muy alejados. Eso creo yo que son las dos partes que trata este poema, sí, muy atinada tu percepción, sobre lo que nos vuelve humanos, que es a partir de la concepción del nacimiento, y lo que nos vuelve deshumanos o deshumanizamos, que es cuando dejamos de lado al otro, cuando no nos importa lo que piensa y solamente nos centramos en nosotros mismos. Creo que esa podría ser, es una concepción vaga, sea, tampoco es como que me voy a poner a dar un discurso, porque de eso no se trata esta entrevista. Pero ahí voy. No sé si me voy a entender. Si tienen dudas, los que nos están viendo ahí, escriban y digan, Juana, no mames, estás diciendo puras mensadas, yo pienso esto. Pueden decirlo, con todo gusto. Me encanta hablar. Sugerencias, insultos y donativos. Donativos. Por favor, nada, se crean. Sí. No sé si me di a entender. Sí. ¿Sabes? Bueno, algo que comentaba fuera del aire, o no me acuerdo si fue dentro del aire, también lagunas mentales. Te decía que me gusta la forma en que manejas, porque yo empecé a leer así alguna parte de tus poemas y dije, pues hablan de puro desamor y que se va a cortar las venas porque la dejó su vato y cosas por el estilo, ¿no? Pero ya cuando te empiezas a profundizar en las palabras y en todas las imágenes que formas, por ejemplo, de Siete Bastardos, no sé si ahí es donde venga esta frase, o no sé si sea de otro, que me gustó un putero, que dice, no conoce nada más que la violencia sistematizada que le aplastó el alma. O sea, ¿cómo nos llegamos a meter tanto en ese pedo de que nos venden por fuera y ya no vemos otra cosa, ¿no? Y yo cuando estaba leyendo, manejas como una especie de virus, ¿no? O sea, por ejemplo, te disfrazas como que de amor y desamor, algo que a la gente nos gusta estarnos así como que, ay, por sí. La verdad es bien chido, pues, o sea, se siente chido y... Pero me latió la forma en que lo utilizas para meter así como que a la discre, o así como un gancho al hígado, esta parte de la justicia social, o la, no sería como que el cambio, o decir, aquí está esto, ¿no? Y cómo, bueno, yo lo logro interpretar, cómo lo transformas todas esas letras, esas palabras en imágenes, ¿no? O sea, está bien chido porque se forman esas imágenes y te pones a ver a la... O sea, te imaginas, por ejemplo, ahorita que estabas leyendo, te imaginas a la morra así como que todo un pinche monumento que dices así, ¿no? O sea, se escucha mamón, pero así como de me vale verga, ¿no? Ajá, algo sí, así, ¿no? Bueno, yo así sí. lo se oye medio vulgar y corriente, pero yo así lo definiré, ¿no? Como me vale verga, ¿no? Sí. Bueno, es que, así lo sentí, pues. No, eso es lo que sí, me hizo sentir, claro. Sí. Sí, esto, partiendo de ahí, cuando escribo me gusta que exista una musicalidad y me gusta crear imágenes, porque creo que cuando creas imágenes es muchísimo más fácil asociarlo a la palabra, y ya cuando lo asocias a la palabra lo puedes asociar a una vivencia, pero primero partiendo de una imagen creada y ya después dándole para acá. Si bien bastantes de mis poemas parten del amor, el amor no es todo lo que somos, ni es todo lo que buscamos. Entonces me gusta que el tono vaya como así, como una olita, subiendo y bajando la marea para poder explorar diferentes temas, ¿no? Lo que escribo me parece que siempre es el resultado de una reflexión, algo que tengo ahí adentro, una introspección, me doy como un clavado en el pensamiento y después llega una catarsis y lo plasmo, ¿no? Pero sí me gusta pegarle muchísimo, sobre todo a las ideas preconcebidas que tenemos como socialmente aceptadas. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿por qué chingados estoy pensando esto si esto no pertenece a lo que yo creo realmente? Sino que ha sido una construcción de un chingo de madres, de cosas como la familia, la sociedad, la escuela. Entonces, ¿cómo desestructuro mi pensamiento para darle cabida a uno nuevo? Por eso le pego, o sea, también tengo ahí dos, tres cosas políticas que menciono en algunos poemas porque me mama la política, me mama. Entonces, artista. Sí. Así son los artistas. Soy un cliché. No te creas, sorry. No, está bien. Uno tiene que reírse de sí mismo también, claro. Entonces sí, le pego por ahí. Es a partir de la musicalidad y de la creación de imágenes para después pegarle a los temas que considero deberían ser tratados, y con un lenguaje simple que nos lleve a la reflexión para que uno pueda crear su propia idea, ¿no? Tampoco voy a meter un poema que sea súper, súper, súper punk, que me mama el punk, pero no estoy de acuerdo en esa forma de escribir, al menos para mí, porque no le das espacio a la propia reflexión. Entonces creo que cuando escribo y como escribo, doy la oportunidad de que las personas interioricen y digan, esto lo puedo relacionar con tal concepto, y este con otro, tal. Y entonces crean ellos sus ideas. A veces me ha pasado, o sea, tú me leíste un pedacito de una cosita que te gustó, no es de Siete Bastardos. No es de otro. Creo que sí es de Hambre, no me acuerdo, pero a veces incluso me pasa que las personas comparten un fragmento de algo que escribo y me lo manda, ¿no? Así nomás me manda la imagen. Y yo, no mames, eso suena bien verga. ¿Quién lo dijo, no? Tú y yo. Y, o sea, ahí me siento mal. Una, porque no conozco mi obra, porque se me olvida todo. Segundo, porque lo primero que dije fue, está bien verga. Entonces sí es como de, y chale. Como que sientes que te traicionas tu ego, ¿no? Ajá, es como de, pero, que, chale, bueno, ¿por qué dije eso? Es parte del show, es parte del performance. Sí. ¿Qué onda? La neta sí me gustaría que leyeras ese, el de hambre, no sé si... Ah, claro, que al cabo ahorita sobornamos a Jacobo, unos 10 minutitos más. Y para escuchar ese la verdad está muy chido y me gustaría escucharlo con tu voz, ¿no? De claro. Hambre, está muy chido. Javier Ponce, saludos, Juana, bajo los efectos de sus palabras. Salina Rodrigo Bravo, magnífico. Juan Dieguito Contreras, ¿sí te acordaste de mí? Ok, pues ahí pues están claro. los fans. Pues que escuchamos ese, ¿el de me hambre? Me echo hambre, y después. Y después hablamos de, no sé, proyectos, contactos y todas cosas por claro el estilo. Claro que sí. Este es Hambre, es el poema más reciente que tengo en la página, después de la advertencia, ahí les va. Este creo que no lo he leído nunca, hoy creo que va a ser la primera vez. Ahí va. Salud por eso. Salud. Hay que agarrar aire, hay que afinar garganta. Sí. Salud, Jacobo. Salud. ¿Ya te secaste? Ahí les va. Hambre. Estaba pensando en ti a las 4 de la mañana. Me levanté en un exabrupto, quise cocinar y reír. Nos imaginé almorzando de nuevo. Era feliz y te contaba que soy paciente. Tú mencionaste que amabas esa virtud en mí. Recordé la promesa de volver a consolarte en tus quejas interminables mientras caminamos por la ciudad. Luego volver a casa, besar tu mano, fumar juntos y abrazarte al dormir. Aún recuerdo el aroma en tu cuello, pero me confié demasiado. Demasiado crédula para vivir en este mundo. Si estuvieras conmigo, seguro podría dormir, me dijiste. De pronto espero que me ames con toda la estupidez que me alberga, con mis ejercicios lingüísticos o mis situaciones hipotéticas insensatas que decía a propósito para hacerte reír. ¿Recuerdas que te enamoré haciendo gala de mis dotes intelectuales? Conmigo creciste, y también crecí yo. El amor es violento. No comprendes que no quiero nada. ¿Me explico? Podría darle a la madre todo el dinero con tal de calmar sus ansias monetarias. Comprendo que no conoce nada más que la violencia sistémica que le aplastó el alma, que la volvió contadora de cada peso. Mi amor es tan grande que la amo al decir, esta sal con ajo costó 8 pesos en el mercado del centro. O la leche y el huevo acá son más baratos. Lo dice mientras desea no vivir más en carencia. Y me ama violentamente, y me roba, y me usurpa, y me dice que es mi culpa por no ganar más dinero, y me hace llorar, y luego culpa a mi padre, y se acuerda de los golpes, y de que casi la mata, y ahora quiere matarme a mí. Soy huérfana. Aprendí a amar cuando nadie me amaba, porque esa inmensidad existe en mí. No tengo un duro. No he comido en 3 días. Confío en mi suerte. Supongo que estoy decidiendo sufrir. Te voy a contar algunos secretos. Hubo un tiempo en la adolescencia, cuando el vello púbico empezaba a calentar mi ingle, que delineaba mis ojos para lucir mayor. La madre no estaba, y yo la amaba en la distancia, como contigo. Tuve apetito y salí a venderme. Miré al hombre que congela la carne. Decidí coquetearle para tener alimento al menos una vez al día. Estuvo a punto de follarme y me detuve. Fue la primera vez que me di cuenta que mi vagina tiene un valor que no quiero darle. Me dije a mí misma que soy nadie y no volví a usar mi cuerpo para obtener beneficios de un hombre. Tienes razón, soy problemática. Ya no me río. Pensé que tal vez te gustaría que aprendiera a cocinar, sin quemar o quebrar nada. Ser todo lo que carezco, transformarme, como en la metamorfosis de Kafka. Pero este mundo no mide el éxito bajo mis estándares. Soy estoica. Ojalá no pensara que el fin justifica los medios, porque no tengo cómo justificar el fin. Sigo sin reír. Conmigo puedes ser tú, yo no te juzgo. Eso también me dijiste. Y yo me estaba confesando. entre líneas decía que solo te amo a ti, que la monogamia nunca me había parecido tan buena idea desde que miré tus ojos. Te escribo deseando que la metafísica romántica de la poesía te traiga de regreso a mí. Sin embargo, tengo miedo. Me has herido como nunca. Me costará confiar en ti. ¿Amarías a quien te abandona cuando más necesitas? Tengo para ti otro secreto. Rompí el espejo del baño. Tengo los nudillos destrozados. Nunca he tirado un golpe. Detesto la violencia porque la viví desde que nací. Quiero volver a reír, pero todo me invade. He vendido todo. Me marcho. No puedo cocinarte porque no tengo qué ofrecerte. Vino un hombre. Compró mis baratijas. Intentó besarme. Lo alejé. Porque mi ausencia de deseo es el malestar de la mayoría. Debo desear para ser feliz, como lo dicta el manual. A mí me bastaba con sentir tu calor de vez en cuando. ¿Quién te amará como yo te amo? ¿A quién le vas a contar tu perversión y lujuria? Sinceramente espero que alguien te cuide y te arrope al dormir. Voy a mantenerme al margen, callada y ausente. No existo más. Me conformo con mirarte a la distancia y saborear de lejos los pliegues que una vez me devoré. Ese día, mi vida, ha sido el único en el que no sentí hambre. Contigo todo lo tuve. Pienso en los errores y en los por qué. Y si debí pedirle más horas juntos, debí ser ambiciosa. De la nada comencé a cantar la canción que me recuerda a ti. Me da calma. Te libero de mí. Yo no puedo amarte de formas egoístas. Te conocí suelto y desocupado. No me corresponde ser el amor de tu vida. Deberías estar aquí. Me puse de pie. Me quité la ropa. Dejé puesta la primer braga que te mostré y bailé. Sentí que mis senos son hermosos y que puedo empezar de nuevo. Que puedo ser amada por alguien más, aunque no seas tú. Sentí que puedo dejar de sentir carencia. Eres y soy una creación imperfecta. Lo leo en un párrafo de la Biblia que al inicio me hace gracia, pero luego me lo creo. Recuerdo que contigo me dieron ganas de rezar y conocí la fe. Te amo a la distancia. No necesito tenerte para valorarte. Soy tu casa. Aquí puedes volver. Esa mente tuya tan lastimada por las locas que no supieron valorarte, sanará. Un día vas a amarte como yo te amo. Quisiera no haberte conocido para que te estimaran antes de mí y no sufrieras el desencanto de ti mismo. Al decir esto, se me escapó una ligera sonrisa. Eres un ángel. Me mantuviste expectante, a la espera de escucharte, verte, leerte, hacerte mío. Fuiste y fui correspondida. Ya no lamento que no quisieras quedarte. Ambos sabíamos que te irías. Nadie se queda. Mi mente no es fácil. Permite que te ofrezca este último candor. Tu cuerpo es bello, y tus ojos, y tu cara, y tu voz, y tu nobleza, y tu intelecto, y tu sonrisa, y eres todo. Ojalá pudieras vivir en mí para sentir la dulzura que me provocas con todo lo que tú llamas fealdad. Estoy llenándome de ojalá. ¡Qué gracia! Contigo se me agota el lenguaje. Entre las rimas de Becker, ¿qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Emerges, seduces. En ti descubrí mi propia voz. Eres eterno. Sigo semidesnuda, con sutil risa pero cansada. Como si viniera de hacerte el amor y te procurara con tal ligereza por estar tan llena de ti. Yo inicié lo nuestro. Te atraje a mí. Decidiste quedarte. Fuimos la excepción a la regla. Ambos nos elegimos. Eres mi fortaleza, mis ganas de despertarme y sentir que puedo estar orgullosa de mí. No tengo nada. Soy libre de hacerlo todo. Es que tu amor fue tan generoso que aprendí a quererme. Este poema son todas las formas que me aprendí para venir a decirte gracias. En ti vive la inmensidad del caos más sublime. En tu llanto está la vida. En tu dolor está tu voluntad, intacta. Obtuvimos el poder y ninguno decidió ejercerlo. Gocé todo de ti, incluso cuando decidiste dejarme. No voy a cuestionarlo, te respeto. El amor a veces tiene fecha de caducidad. No te preocupes nunca más por mí. Eres mi brújula, mi guía, la paloma que llevo tatuada en el brazo, el sol y todas mis estrellas. Voy a encontrar el camino. Hasta siempre, tu nena. Tan, tan. El amor. Ok, sí, bueno, ese sí tiene unas cositas más de amor, pero también no estoy hablando de relaciones de poder. No, pero el amor es perro. Es amor así de que me pedo que te vayas, te sigo amando donde quiera que estés, ¿no? Está bien chido. Puro drama. Te mandaron saludos. Juana Santos, felicidades. Poesía visera. Visceral. Gertort. Ay, Gertort. Hola, Gerardo Tort. Él es director de cine. Hola. Gertort. Ok, te manda saludos. Carmen Macías, la mejor amiga y escritora. Te amo, Juana. Te amo, Carmen. Y Javier Ponce, saludos a Juana bajo los efectos de sus palabras. Pues vamos a darle salud al del santo y se acabó Letras del Gueto por el día de hoy. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Hablamos de tus proyectos. ¿Algún día piensas publicar, no piensas publicar? ¿O se va a quedar ahí entre el ciberespacio? ¿O algún día se van a materializar todos estos... estas imágenes se van a materializar en algún... Bueno, háblanos de tus proyectos, no sé si quieras hablar de tus proyectos, contactos. Sí, claro. Bueno, como escritora, sí. O sea, hace rato estábamos hablando, nací en el internet. Fue a partir del blog que mis textos empezaron a mover. Así que gracias a todas las personas que los han movido, que los han compartido. Pero... sí me gustaría materializarlo, sí me gustaría como tener una obra concreta para compartirla con la gente, ¿no? Para darle a mi mamá, mira, jefita, aquí está el libro, ¿no? Pero nada más, solamente pretendo publicar esta primera obra que se llama 10 poemas y una oda a la libertad. 7 bastardos y hambre pertenecen a ese libro que ya tengo escrito. Falta nada más como ya publicarlo en forma, pero sí, eventualmente les haré llegar la invitación de cuando haya una presentación, de cuando ya sea como la formalidad del libro, ¿no? Como bailarina, bueno, la función es el 7 de diciembre en el Foro de Arte y Cultura, para que le caigan. Vamos a estar presentando La Bella Durmiente. Yo soy Carabos. Carabos. 7 de diciembre. 7 de diciembre, Foro de Arte y Cultura. Yo soy Carabos, que versión Disney viene siendo maléfica, así que me voy a regodear en la maldad tremendamente. Además va a haber otras coreografías que son bajo la dirección de la maestra con la que trabajo, Ana Laura Cebes. La academia se llama Caxi Escuela de Ballet, por si quieren bailar ballet, ahí le caen, ahí estamos dando clases todos los días. ¿Y qué más? Pues sí, ¿no? Como actriz ahorita no hay mucho, pero desarrollo la interpretación dentro de la danza. Así que ahí vamos a estar. Mi página donde pueden leerme es juana-santos.tumblr.com. En Facebook estoy como Juana Santos. En Instagram estoy como Juana Santos. En Twitter estoy como Juana Santos. Y pues así soy, ¿no? En cualquier lado me llamo igual. Así que pueden decidir si quieren seguirme, si quieren cotorrear. Siempre respondo a todo el mundo. Siempre estoy abierta a las opiniones de todos. Me gusta cotorrear con toda la banda. Entonces... lo que ustedes quieran, gusten y demanden, ahí estoy para servirles. Ok, pues gracias por haber aceptado la invitación y la confianza y el apoyo a Letras del Gueto. Gracias por haber traído tus letras y la primicia del primer poema que leíste y el cuarto. Chido, ¿no? Gracias. Y pues aquí está el espacio, ¿no? Para que cuando presentes tu libro, aquí está, para que vengas. Igual, cualquier evento que tengas lo compartimos y todo chido. Pues repítenos, el día que vas a estar en el... En el Foro de Arte y Cultura. Para llevar a mis morros, para toda la familia. Sí, claro, llévalos, o sea, a todos. Es un cuentito, ¿no? Es el 7 de diciembre en el Foro de Arte y Cultura. Creo que es a las 7 de la noche. 7 y 8, sí, creo que es a las 7. Ahí pueden caerle todo. Los boletos están a la venta por Ticketmaster o están a la venta en las taquillas del teatro. O también me pueden decir y por ahí tendré algunos y ya se los paso. Para todas las edades, talento local. Hay bailarinas que apenas están formando en esto, entonces van a ver a bailarinas desde 3, 4 años hasta las bailarinas más grandes, echándole todo el punk para ofrecerles calidad. Así es el arte, así tiene que ser. Pues siguen, no, tienes muchos fans. Alina Rodrigo, Mamalón, Isaac, Viroña, sí, eres un amor. Saludos, los amo. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias, Juana Santos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Un mensaje para las lunas de Saturno? Pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Pedro. Gracias a Jacobo. Gracias a toda la gente que sintonizó, que se tomó el momento de echarnos un saludito, de estar en vivo. Pues nada, agradecerles. Sin ustedes, la verdad, yo estaría nomás encerrada en mi casa frustrada escribiendo para mí. Gracias a ustedes que le han dado continuidad a mi trabajo. Y pues para servirles siempre. Gracias. Gracias, gracias a ti porque esto es para todos nosotros, ¿no? Pues gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento. Gracias a Jacobo Monraz. Nos quedamos con la última rolita, a ver si le podemos subir para ponernos un bailongo antes de irnos. ¿Cuál van a poner? Échense una de José José, hay que honrarlo. José José, ¿podemos una de José José? ¿La cuál? La más ¿cuál? Común. La de... Una que se llama Mi Vida, la del triste, la de la almohada que no sé cómo va. De la del triste, ¿no? Qué triste sí. Fue decirnos. Ajá, adiós, además estamos tomando una cervecita. Salud por... Me puse pedo ese día que se murió, de puro gusto. Salud por José José. Salud por José José. Pues es que ese güey es así como que el hardcore, ¿no? El rockstar del pinche del romanticismo. Drama precioso. Descarnado. Vamos a escuchar a José José, no vamos a escucharlo por fines de lucro para que no lo vayan a mutar en el Facebook ni nada, solamente lo queremos escuchar, el triste de José José. Un ratito, la estamos cargando, entonces seguimos cotorreando, seguimos mandando saludos. Jorge Armando Mesa Castellanos, 4:20, dice que es el que quiere la de 40:20 de José José. Y ah, es buena. También está chida, pero es un pedo para... Sí, se está pegando un tiro acá al Jacobo, entonces, pues esa. Entonces... Vamos a ver más saluditos. No, ya, son todos. Entonces, repítenos tus contactos para que la banda que no te conozca te siga conociendo. A y ver. Esperen el podcast si gustan escuchar con más calidad el programa, porque aquí en el Facebook, en las transmisiones, soy medio culero. Pero está el podcast en radiocartón.com, ahí para que lo compartas. Sí, claro. Y la banda que te quiera. ¿Ya podemos hablarla? Pues esto fue Letras del Gueto. Fuerza, el triste de José José. Salud. Adiós. Por el santo. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después, no de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. Este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.